Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves de 11 a 1 de la madrugada en Oíd Radio Cantabria. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos, y bienvenidos al capítulo número 375 de Proyecto Terror. Y buenas noches, Helen de Ripa y Rubén, el Duque Negro. Buenas noches. Muy buenas noches, queridas brujas. Ay, qué tímido empieza él. Parece que le da miedo. Qué morro tenéis. Parece que le da miedo hasta arrimarse ya al micrófono. No, hija, no. De hecho, me aparto por si acaso igual. Le das un bocado. Claro. Bueno, queridos, pues hoy en nuestro programa vamos a hablar de un montón de cosas interesantes, turbios asuntos que nos gustan, nos encantan y disfrutamos a tope. Y es lo que también deseamos, que vosotros lo paséis estupendamente con nosotros durante estas dos horas de radio. Y esta semana, como no tenemos estreno de cine, bueno, pues el primero en hablar será Rubén con su sección musical. ¿Y quiénes son los protagonistas de la misma, querido? Pues mira, vamos a empezar hablando de un lanzamiento. Uy, ¿me escucháis? Perfectamente. Sí. Ay, es que no, ahora. Se te ha ido el... Ahora, estaba... Claro, no me veía ni por dentro ni por fuera. No, te fallan los cables, con hijo. Los cascos puestos, pues vamos a empezar a hablar... Te voy a dar yo a ti los cascos. Mira, mira lo que te voy a dar yo a ti, Patricia, ya verás. Dámelo todo. Vamos a empezar a hablar esto de... esto como está degenerando, nada más comenzar. Qué pena. Tener marido y no tener cena. A ver. Bueno, pues vamos a empezar... Seriedad. Con un grupo que nunca ha estado en la cripta. Esto me encanta a mí siempre, empezar con un grupo que nunca ha estado y acabar con un clásico. No me preguntes por qué, pero me gusta. Bueno, porque a diferencia de lo que opine mucha gente, yo sí que pienso que tú sí que tienes criterio. Bueno, yo soy de los que piensan que no tengo criterio, pero bueno. Pero yo te digo que sí, que lo tienes. El tuyo, muy particular, pero lo tienes. Pues mira, vamos a hablar de un grupo que se llama Freak Angel, que es una banda de Estonia, y bueno, se han creado a finales del 2009... Y ellos hacen una mezcla de industrial, electro-dark. Vamos a empezar hoy con Cañita. Bien. Y han tocado pues en el Web Gothic Treffen. Mm. O sea, poco a poco, pues como muchos otros, se van abriendo camino en la senda oscura. Y el 4 de mayo salió su segundo disco de estudio. Y creo que vamos a empezar ya a escuchar música, que es lo que más nos gusta. Vamos a escuchar su tema... Espérate un poquitín. Sí. Que estamos con el resumen de lo, o sea, con los entrantes, guapo. El primero vas a ser tú. ¡Qué ganas tiene! Claro, por eso me había parecido un poco raro, pero bueno. Claro, porque, a ver, ¿de quién vas a hablar en tu sección? Coméntanos y luego vale, yo voy vale. diciendo lo que va a venir detrás. Vale. Claro, como hoy no hemos tenido el estreno de cine para que él vaya haciéndose a la idea, pues yo no, pues yo entro, venga, arrasando. Porque yo lo valgo. Claro, a mí me había parecido raro, pero bueno, tampoco me extrañaba demasiado. Pues después de Freak Angel vamos a hablar de The Vision. Cambiamos totalmente de estilo. Qué perras sois. Estos ya han estado en la cripta. Sí, estos ya han estado varias veces. Y bueno, luego vamos a continuar con Lacrimosa, que han estado más veces en la cripta, pero vamos a hacer una pequeña reseña de su discografía, pequeñita, porque nos ocurre como la semana pasada, con los Echo and the Bunnymen, que tienen mucho que escuchar. La tienen extensísima. Muy larga. Y luego... Pues yo tenía pensado hablar de Veronica Falls, este grupo también. Que, bueno, no tiene mucho tiempo, pero bueno, han sacado un primer disco y el motivo de que por el que iba a hablar de ellos era que iban a venir a España, pero han cancelado sus conciertos. ¿Y no se sabe por qué? Sí, es lo que tiene Facebook, que ahora mismo pues te enteras enseguida, casi antes que ellos, de las noticias. Entonces debe haber... ¿Qué ha pasado? Alguna enfermedad en alguno de ellos. Supongo que vale. No sea nada grave, pues algún constipado, por ejemplo, no sé, o un uñero, algo le ha pasado a alguno. Un padrastro puede ser. Y entonces, pues digo, pues ¿qué hago? Pues nada, pues voy a hablar de los sobre The New Charts, así porque sí. Genial, además también tienen una carrera extensísima, pero tú vas a hablar del primer álbum. No es tan extensa. Bueno. No es tan extensa, la verdad. Sí que en años sí. Eso te iba a decir eso yo, sí. Quizá en trabajos eso es cierto, no tanto. En trabajos no tanto. Porque no son tanto. Ellos siempre muy dispersos han sido, muy disolutos. Porque, por ejemplo, cuando decimos larga, pues Lacrimosa lleva 11 discos de estudio. Sí, pero es que Tilo Wolf es un workaholic. Sí, que decías la semana pasada. Es tremendo este hombre. Entonces, bueno, qué mejor que celebrar el 30 años ya del primer disco de Lords of the New Church. Ay, cómo pasa el tiempo. Bien, pues con ellos vas a terminar tu sección. Eso es, que viene después de la introducción. Exacto, ahora mismito. A continuación del Duque Negro llegará el tránsito planetario de Margit Glassell. Ella nos habla de cómo están los astros en el cielo, cómo nos influyen, cómo van a influirnos. Y después le tocará el turno a Helen de Ripa. Aquí estaremos. ¿Y quién es tu malo querido? Pues como adelanté la semana pasada, este jueves voy a hablar de un malo querido de película, que antes a micrófono cerrado hemos estado hablando el Duque Negro y yo, que nos encanta, y sé que a ti también. Ah, sí, la peli. Pero eso, la uno. La uno. Sí. Y es Damien Thorne. El protagonista de la profecía. Ese niño puñetero, que me gusta a mí decir. Pues sí. Que tiene muy mala leche. Uno de tantos niños puñeteros de película. Sí. Hay que decir que Helen de Ripa, en su sección de Mis malos queridos, normalmente habla de psicópatas, eso, puñeteros, por utilizar un eufemismo, reales. Aunque de vez en cuando, pues te gusta también tocar alguno que sea, bueno, bien protagonista de algún libro. Es decir, de ficción. Eso es. ¿Mm? Bien, ¿y qué más? Ah, después, yo creo que es la introducción más larga que hemos hecho nunca en este programa. Claro, la culpa es de Rubén. Es que somos tres, que me pongo yo a hacer lo mío cuando no, pues. Qué pali que tenemos. Bien, después Lorenzo Arabia va a hablarnos de el folclore del vampirismo centroeuropeo. Hay que decir que la última parte de nuestro programa ya fue emitida en su día, hace mucho tiempo, pero que hemos decidido reproducirla. ¿Por qué? Porque sencillamente nos ha dado la gana. Uh-huh. ¿Para qué vamos a andarnos con rollos? Muy interesante, además, ¿eh? Como todo el programa, no os lo perdáis. Y finalizaremos con La Cripta de Cine Presenta. Seguiremos hablando de vampiros y en esta ocasión le tocará el turno a El misterio de Salem Slot. Lo que ocurre es que los cortes de audio que vamos a escuchar no son los de la película protagonizada por David Soul, sino de son los cortes de audio de una especie de telefilm o miniserie que se realizó, creo recordar, en el año 2004. Lo realizó Michael Solomon y protagonizada por Rob Lowe, que está muy bien hecha, la verdad. Quedó una película muy interesante. Pero bueno, en definitiva, es hablar de eso, de Salem Slot y todo lo que le rodea, ese ambiente vampírico. Y eso será, a grandes rasgos, menudo rollo que os hemos soltado, el programa número 375 de Proyecto Terror. Y ahora mismito vas tú, Duque Negro. Sí, mujer. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core? Will I become so Hola, me llamo Lucía y soy de Toledo. A través de este anuncio quiero destacar la labor que realiza la Organización Impulsora de Discapacitados. Yo compro su boleto, el de la OID, porque sé que con ello ayudo a muchas personas. Y si tú hicieras lo mismo, las personas con discapacidad tendrían la suficiente independencia para vivir. Además, también puedo llevarme un buen dinerito por tan solo un euro. ¿Compramos un boleto, el de la OID? Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes. Compra nuestro boleto y colabora con nosotros. Aquí comienzan, desde el lado más tenebroso de las partituras, hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta, presentadas por el nuevo máster Rubén El Duque Negro. Bueno, yo creo que vamos a hacer unas tomas falsas porque los oyentes están perdiendo el programa fuera de micrófono. Tenemos en antena y fuera de micro y no sé cuál es más divertido. Bueno, Duque Negro, comenzamos tu sección. Bueno, a mí esto me ha venido muy bien porque ahora sé si me escucháis o no cuando hablo. Bueno, ¿de quién voy a hablar? ¿Cuál es el primer grupo? Yo tengo aquí la chuleta. Bueno, Freak pues vamos, Angel. Eso es, vamos a hablar de Freak Angel. Que bueno, pues nos vamos a un país que no vamos mucho, vamos a Estonia. Y vamos a... Es más, no hemos ido nunca. Vamos a repetir otra vez que Freak Angel se crearon en 2009. Bueno, otra vez repetimos, mezcla de industrial y electrodar. Ahora sí puedo decir que nos gusta empezar con cañita. Y también vamos a repetir que han tocado en el West Gothic Treffen. El 4 de mayo salió su segundo disco de estudio. El título, Let It All End, deja que todo termine. Ya tienen un nuevo single, nuevo vídeo y vamos a escuchar... Ah, no, espérate un poco. Ah. Espérate un poco. Su disco de estudio es Let It All End, efectivamente, pero el single es Porcelain Doll, que ya me estaba yo liando. Vamos a escuchar Porcelain Doll. Eso es lo que tú eres, una muñeca de porcelana. Un poco sí. Bleeding heart. Estábamos escuchando a Frick Engel y vamos a continuar con otro disco nuevo que ha aparecido en el mercado, en este caso Rockets and Swords de The Vision. La traducción sería Cohetes y Espadas, que nos gusta siempre traducir a nosotros, siempre esto terror. Y bueno, nuevo disco de The Vision, editado el 24 de agosto, hace el número 13 de la carrera del grupo, que hablábamos antes de carreras extensas. Bueno, pues un grupo de synthpop alemán que, para los que no los conozcáis, se formaron en 1988, hace 24 añitos ya, y tienen un primer single que es Brotherhood of Men, pero a mí me gusta más el tema Superhuman, que es lo que vamos a escuchar ahora. Y seguimos. Y seguimos con algo muy importante, porque para vosotras no sé, para mí Lacrimosa es uno de mis grupos favoritos, la verdad, desde que les conocí, no cuando se fundaron, porque ellos se fundaron en 1990, yo era muy pequeñito, y bueno, pero siempre me ha marcado y desde que les conocí pues sigo cada disco nuevo que sacan. Entonces vamos a empezar un poquito pues con eso, con el comienzo de la discografía de Lacrimosa. Y bueno, comentar que se formaron en Alemania en 1990, como decía antes. Bueno, básicamente era un proyecto de Tilo Wolf, el cantante, compositor... El hombre para todo. Etc, etc, que creo que hasta los diseños de las portadas los hace él. No sé si el dibujo final, pero sí la idea es de él. Y bueno, en 1990 editó una demo, una casete, le llamaba por título Clamor, con dos temas, uno en la cara, en una cara y otro en otra cara. Yo no sé si se le acabó la cinta o qué, porque ya sabes que este hombre... Ah, es que hace temas tan largos también. Tenía temas Se puede muy juntar con Andrew Eldritch, de los Sister of Mercy, y pues ala. Sí. Y bueno, estos dos temas luego fueron incluidos en su primer disco. Esta demo solamente fueron 100 copias en casete y creo que vendió 90. Ahora mismo será un artículo de coleccionista. No te quepa la menor duda, seguro. Aunque sea una casete, aunque no tengas dónde ponerla, seguro que hay gente que la tiene, que la quiere... Y bueno, los tres primeros discos de Lacrimosa yo creo que es por donde hay que empezar a conocer a Lacrimosa. Es una trilogía, pues son discos muy oscuros, melancólicos, muy nostálgicos. Y son en 1991 Angst, en 1992 Enzeichmen y en 1993 Satura. Seguro que un animal no sabe lo que estoy diciendo. Seguro. Pero bueno, estos son los tres primeros discos de Lacrimosa. Y bueno, vamos a comentar un poquito que en el 93, durante la gira de Satura... Tilo Wolf conoce a Anne Nurmi, teclista y voz de Two Witches, y comienza a tocar los teclados en directo. Y finalmente Lacrimosa se convierte en un dueto. Entonces, como a partir de este encuentro de Tilo Wolf con Anne Nurmi, cambia un poquito el sonido de Lacrimosa, porque sí que yo creo que es la primera brecha en el sonido, cuando más cambian. Vamos a escuchar un poquitín un tema de su segundo disco, Excitement, que lleva por título... Dierner Eines Heistes, que lo voy a traducir, sirviente de un fantasma. Entonces, para ver cómo sonaba Lacrimosa hace 20 años, vamos a escuchar un poquito de esta canción. Bueno, pues hemos escuchado a los primeros Lacrimosa. Como veis, pues es un sonido... No quiero decir que sea muy básico, porque, bueno, sí, ¿no? Es que tampoco es malo que sea básico, ¿no? Pues un poco de percusión, unos sonidos secuenciados, un poco de guitarra y esa voz maravillosa, la verdad. Es un estilo muy peculiar, se reconoce rápidamente, sí, ¿eh? Sí, hay que saber hacerlo, porque yo no sé si es cierto o no, pero dicen... Hay gente que dice, que escribe, que Tilo Wolf... no tiene o apenas tiene formación musical. Y claro, pues menos mal. En estas primeras... Porque si llega a tenerla, entonces... Claro, en estas primeras composiciones, pues dices, pues bueno... Bueno, quizás sea más experimental. Tiene mucho talento, pero no... Se le nota que no tiene esa... No digo que no es tan apabullante el sonido, tan sinfónico, como vamos a ver ahora, hablando un poco de la evolución de Lacrimosa. Entonces nos habíamos quedado cuando Tilo Wolf conoce a Anne Nurmi, y Anne Nurmi pasa a formar parte de Lacrimosa. Entonces el siguiente disco, en 1995, es Inferno, es el cuarto disco de Lacrimosa y es el primero, como comentábamos, con Anne Nurmi. Aporta la voz, los teclados y de esta colaboración nace un disco más duro que evoluciona de la Dark Wave y del rock gótico que hemos escuchado, pues al metal gótico, y esta evolución continúa con su segundo disco, Stile. Y bueno, como comentamos, pocos grupos yo creo que evolucionan tanto, y también como Lacrimosa, que cada disco no es peor que el anterior, para nada, incluso se podría decir que mejor. Y bueno, pues este sonido continúa hacia, pues hacia música más sinfónica, más orquestada. Esto se puede ver en discos como Elodia en 1999, Fasad en el 2001 y Ecos en el 2003. Dejando poco a poco el metal y cambiándolo por elementos clásicos, lo que comentábamos, sin abandonar nunca su lado oscuro. Entonces no sabemos si esa formación clásica la empezó a tener o es que es un hombre con muchísimo talento. No sé, nunca lo sabremos. Bueno, si se lo preguntamos a él, vale, pues seguro que nos lo cuenta. Mañana por el Facebook vas y se lo preguntas. Le llamamos luego, le hacemos una entrevista. Vale. En bueno, alemán. Claro, lo estaba pensando y digo, uy, qué mal, necesitamos un traductor de alemán. Bueno, pues a partir de 2005 y su disco Lichtstahl, los discos de Lacrimosa mezclan pues un poquito todos los elementos anteriores. Y el pasado 7 de septiembre han lanzado su 11º disco de estudio, llevado por título Revolution. Y bueno, a ver, el primer single tiene un título que es el siguiente. In Gendein Arsch ist immer unterwegs. Vamos, que te lo voy a traducir. Sí, por favor. Si alguien está interesado, lo que puede hacer es meter Lacrimosa en Google, buscar cómo se llama su último single, porque no lo pienso repetir. Entonces viene a ser algo así como, siempre hay un idiota en el camino. Pues mira, lo que hablábamos al micrófono cerrado. Sí. Siempre hay un idiota en el camino. Pero bueno, lo que vamos a hacer ahora nosotros es escuchar este tema y se lo dedicamos pues a todo el mundo. Hemos acabado con los lanzamientos, haciendo una mención especial a Lacrimosa, que es un gran grupo. Y vamos a terminar, como comentábamos al principio, con un clásico, otro clásico como son The Lords of the New Charts. Se formaron en 1981 por Steve Vitors, de los Dead Boys, y por Brian James, de los primeros Dubnet. También estaban en el grupo Dave Trecuna y Nicky Turner. Todos eran miembros de conocidas bandas punks de los 80 y rápidamente ficharon por International Records Syndicate, que es la IRS Records, una discográfica que, claro, como ellos venían del punk, ya eran conocidos. Eran cuatro personajes famosos dentro de la movida. Y bueno, también hay que decir que las canciones tenían mucha calidad, no era simplemente fama. Pues rápidamente ficharon por esta discográfica y en 1982, hace 30 años, lanzaron su primer disco. Se llamaba, pues como ellos, Los Señores de la Nueva Iglesia. Musicalmente, en este disco evolucionaban de ese sonido punk de sus bandas anteriores hacia el post-punk y hacia el rock gótico. Aunque también tenía mucha influencia de grupos como los New York Dolls. De hecho, en este disco, en el primer disco de los Lords of the New Charts, hay un tema que se llama Little Boys Play with Dolls. Es algo así como los niños pequeños juegan con muñecas, un guiño a las New York Dolls. Y bueno, ¿qué comentar de este primer disco? Que editaron tres singles, New Charts, Open Your Eyes y Russian Roulette. Y bueno, vamos a comentar antes de escuchar New Charts, que es el tema con el que abren el disco y que yo creo que es el que más me gusta, la verdad. Pues una anecdotilla, Patricia y Elena, si la sabéis. Que en 1981 Steve Vitors apareció en una película. Ah, ¿en qué año? En 1981. ¿81? Porque, bueno, sí, igual sí. Vale, yo tengo una en mente. Vale, venga, dímela. La de John, es de John Waters. Sí, caliente, caliente. Y es... ay, que siempre se me cruzan los títulos. Además la he visto el otro día. Poliéster. Efectivamente, Poliéster. Que hace el novio, es el novio de la hija de Divine. Eso es, hace de Bobo Belsinger. Efectivamente, Patricia, hija, contigo no te puedo sorprender. Es que es muy leída, Patricia. No, que va, es que la he visto... Precisamente el otro día he vuelto a verla y pues claro, ahí la tenéis haciendo el mongólico. Que se le daba muy bien. Bueno, pues yo ya dejo paso al tránsito planetario con New Charge. Pues estupendo, ideal. Yeah! Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. ¡Ey! ¿A dónde vas? Hola, voy al centro a hacer un recado y de paso compro el boleto de la OIF. Ah, genial. La semana pasada me saqué un boleto de 4 cifras y ayer me lo pagaron. Mira, hazme el favor, tráeme 4 boletitos de la OIF para esta noche. De acuerdo, hasta luego. Adiós. Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes. Compra nuestro boleto y colabora con nosotros. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glassell. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Y para esta semana, Margit Glassell nos comenta lo siguiente. Este domingo será la luna llena en Aries, a las 5:19 de la mañana en España. Esta luna es muy conocida y llamada Monster Moon por algunos astrólogos. Ella dice, Margit, que personalmente intenta no ser muy dramática, pero sí que es una energía muy fuerte. La luna llena de por sí ya sabemos que hace a muchas personas más emocionales. Salen muchas cosas a la superficie. Esto ocurre en Aries, el niño del zodiaco que piensa en sí mismo primero. Además, la luna está en conjunción con el eléctrico Urano, también en Aries, enganchando así a nuestra querida cuadratura Urano-Plutón y con el Sol en oposición, por ser luna llena. Esta se convierte en una cuadratura T. La luna llena siempre se ha asociado con la palabra lunático, con los vampiros, los hombres lobo y los monstruos, que desde una perspectiva psicológica son nuestros instintos básicos más egóticos, es decir, los instintos menos altruistas, menos refinados y más interesados. Pero también hay un aspecto más bondadoso de la luna. Se asocia con la diosa madre, la iluminación completa, las deidades femeninas como Tara en la tradición tibetana y como Yemaya, una diosa de los anteros. Aún así, piensa Margit que es un poco monster esta luna. Está convencida que puede desatar fuerzas del inconsciente que pueden ser más difíciles de controlar si uno no está en contacto con su interior y no tiene herramientas. Si no, cree que es un momento mágico con mucho poder y fuerza. Depende de cómo lo vivamos. Los astros predisponen, no predestinan. Colectivamente, con una cuadratura en T cardinal, así se moverán muchas cosas. Eso Margit lo tiene claro. Pero a un nivel personal, si el monstruo es un aliado o un demonio, dependerá muchísimo de nosotros mismos. Así pues, es muy importante que nunca olvidemos que todo lo que experimentamos, tránsitos incluidos, es solo relativo. Son energías con las que hay que trabajar, al igual que con la lluvia y el sol. En lo absoluto no hay esta dualidad, pero hasta que experimentamos la no dualidad de una forma vivencial y auténtica, es útil saber que va a llover y hay que coger el paraguas. Hay que tener en cuenta también que la luna llena siempre es un eje de oposición entre el sol y la luna. Un eje pide equilibrio. Aquí es entre nuestros propios deseos, Aries, y la armonía con los demás, Libra, un tema muy interesante para trabajar. Quizás junto a la cuadratura, ahí está el tema. ¿Qué cambios profundos tenemos que producir en el equilibrio entre nuestro propio poder y el cuidar amorosamente de los demás? ¿Qué es lo que se nos ha estancado allí? ¿Estamos demasiado en un lado de este eje? ¿Somos demasiado egoístas, infantiles y autoabsorbidos? ¿O por el contrario, nos hemos perdido a nosotros mismos en decir que sí a todo por miedo al más mínimo conflicto? ¿O es que no tenemos firmeza, ni columna vertebral, ni coraje y estamos perdidos en nuestras eternas dudas ante cualquier decisión, haciendo un poco de esto y un poco de aquello? De lo que está segura Margit es que la luna monstruo va a ser interesante y que los más afectados van a ser los signos cardinales, es decir, Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, además de las personas que tienen planetas en orbe con la luna. Can you see these eyes? These eyes so bright. Day and night they need you, are awaiting you. Quiet days pass me by, silent tears who will cry. Filled with thoughts for you, are awaiting you. Slowly comes my night, quiet colors come my eyes. Step by step I understand, it's a question of time. Wherever you are, hiding far away or close to me, send my answers to your land. Out of my darkened hole, I will never give up. Time will never stand still. Come back home, peace of heart, and embrace my sin. Slowly comes my night, quiet colors come my eyes. Step by step I understand, it's a question of time. El correo de la cripta, proyectoterror@yahoo.es. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Ripper, Mis malos queridos. Bien, querida Helen, pues vamos con tu malo querido de esta semana. Buenas noches de nuevo. Y bueno, ya lo hemos dicho antes, ya lo has anunciado tú por las redes sociales, que el malo querido de esta noche es Demian Thorne. Demian Thorne, protagonista de la profecía. Sí, hay que empezar diciendo que originalmente la profecía no es una película, sino una novela de Ira Levin. No, perdón, Ira Levin es el de La semilla del diablo, que me he equivocado, que hemos estado hablando antes. Ay, se nos han cruzado los cables. Sí, se me ha cruzado un poco el cable, perdón. No me acuerdo quién es el autor de... Ahora mismo te lo busco yo en internet. Busca, busca. Ahora mismo. Uy, parece que hablo con una perruca. Busca, busca. Pero bueno, vamos, sí, hay es que una decir novela. Que es una novela, y la verdad que es una novela que yo la he leído y que me parece que está bastante bien adaptada. Así que recomiendo también la lectura de esta novela. ¿Ya lo tienes? ¿O sigo? Vamos a ver, guión... Pues todavía no lo tengo, así que sigue. Bueno, hay que decir también que al ser un malo ficticio, Pues vamos a hablar bastante de lo que es la película, espero no destripar demasiado. Y yo creo que es una película que no vamos a descubrir a nuestros oyentes, ya que es un todo un clasicazo. Sí, además ya aquí en su día hicimos un pequeño monográfico sobre ella. De la primera. De la primera, sí, de la primera. Supongo que comentásemos algo, pero así un poco por encima de lo que han sido las posteriores, pero reconozco que aquí en la cripta nos quedamos con la primera. Pues sí. Hombre, la segunda, la segunda lo sigue bastante dentro de lo que es, no está mal. La tercera con Sam Neill a mí ya me dejó bastante plof. Uh-huh. Y ya la de nuestra amiga Demetria Moore, La Quinta Profecía, esa ya, vamos, infumable. Mi punto de vista. Yo esa la vi en su día, ¿tú hace un visto? Montón de tiempo. Rubén. Primera, y veo que hice bien. Pues sí. La verdad que Demetria en ese papel, yo creo que es de esas... Demetria. Demi Moore. Demetria Moore. Demetria más, ¿cómo decir? Demetria Moore. Bueno, pues mira, yo al menos aquí en la Wikipedia lo que pone respecto al original, dice que es la trama de esta película, está basada en una idea original del productor de la película, Harvey Berhan, quien contrató al guionista David Seltzer para preparar el guión. Yo supongo que al tiempo pues sacarían la novela, y aprovechando la coyuntura, porque eso también sí que se hace. A veces el guionista se encarga también un poco de... ¿De novelarla? Sí, un poquito. Siempre le da otro cariz diferente. Claro, no te venden pum así el guión a palo seco, sino pues eso, que te la convierten un poquito en novela. Yo tengo el libro en casa, ajá, dentro de uno de los baúles de los recuerdos que he tenido que meter... libros por ahí arriba para hacerle sitio a las cosas del zombie lover, uh-huh, pero ya te diré yo de quién es. Yo de momento, esto es lo que pone en la Wikipedia, que ya sabemos que la Wikipedia es lo que es. Yo de todas maneras, cuando llegue a casa lo busco y lo cuelgo y digo de quién es la novela original. Vale. ¿Vale? Muy bien. Pero bueno, sin más dilación... Vamos allá, vamos con, no sé cómo decirlo, con la vida de Demian Thorne. La historia, yo la creo historia. Que más que la vida, la historia de Demian Thorne. Uh-huh. Pues se puede decir que nació en Roma el 6 de 1976. Un buen año para hacer. Pues sí. Y un buen mes. No es por nada, pero ¿verdad? Buen mes y buen mes. Claro, es que alguien más también cumple años. En nació junio del 76. En ese mes y nació en el 76. Pero no nací el día 6, ¿eh? No soy la niña de la profecía. Bueno, pero la niña del exorcista casi guapa. A veces, pero no entremos en detalles. Bueno, o sea, que nació en Roma, el anticristo nació en Roma. Sí, fue una casualidad, entre comillas, uh-huh, y fue adoptado por Robin Thorne, que era por aquel entonces embajador estadounidense en Gran Bretaña, solo que por viajes de negocios, pues le acompañó la mujer, y la mujer se puso de parto allí. Y casualmente... el hijo de este embajador falleció en el parto. Entonces, como él no quería dar esa noticia a su mujer, una enfermera del hospital fue donde él y le dijo que había un niño que había sobrevivido al parto, pero que lamentablemente la madre era la que había fallecido. Entonces, este embajador, Robert Thorne, dijo, bueno, pues voy a adoptarle. No le dijo nada a la mujer que su verdadero hijo había fallecido, y tomó al pequeño Demian como si fuera el suyo. Uh-huh. Los primeros años de Demian fueron bastante tranquilos, no mostró ninguna actividad fuera de lo normal, hasta la fiesta de su quinto cumpleaños. Que ahí es donde se torció el puñetero. Yo creo que allí recordamos todos los que hemos visto la película, lo hemos comentado antes, ese peculiar regalo de cumpleaños que tuvo, que fue el suicidio de su niñera tirándose por la ventana. Bueno, miento, ahorcándose, uh-huh, ahorcándose por la ventana. A raíz de ahí, una misteriosa mujer aparece en escena, la señora Baylock, que se hace cargo de esa labor de niñera de Demian. Posteriormente descubrimos que esa mujer es una mujer demonio. Thank you. Poco tiempo después, Deming se encuentra con la noticia de que va a tener un hermano. Esta noticia no le gusta mucho y provoca que su madre tenga un accidente, el cual provoca el aborto de ese niño no nato. Robert, el padre, este embajador del que hemos hablado, empieza a extrañarse bastante pues, de diversos hechos que han sucedido en la casa, y un fotógrafo que estuvo en la fiesta de cumpleaños del niño empieza a decirle que ha visto cosas raras en las fotografías que tomó precisamente en esa fiesta de cumpleaños, diversas sombras. Entonces se ponen los dos juntos a investigar ese nacimiento de Demian en el hospital en el que nacieron los dos niños. Allí se encuentran que el hospital se quemó en un terrible incendio, que se murieron todos los trabajadores del hospital que estaban presentes en el momento del nacimiento de Demian, pero que uno de los sobrevivientes, un sacerdote del hospital que no era un trabajador fijo en la plantilla, les dice, estando gravemente enfermo, dónde encontrar a la madre de Demian, es decir, dónde estaba enterrada. Allí se dirigen Robert y el fotógrafo, vamos a ponerle nombre, Keith Jennings. Van al cementerio y encuentran la tumba de una mujer al lado de una tumba de un niño, el verdadero hijo de Robert. Abren la tumba de la madre y encuentran el cadáver de un chacal en lugar de un ser humano. Allí empiezan a confirmar que Demian no es del mundo natural. Se alarman, pero Robert quiere ver que realmente está ahí enterrado también el cadáver de su hijo. Desentierran la tumba y sí, está el cadáver de un niño, pero con un golpe en el cráneo que demuestra que fue asesinado en el momento del nacimiento. Mientras esto está ocurriendo en el cementerio, Catherine, la madre de Demian, se tira por la ventana inducida por la señora Baylock, niñera de Demian. Completamente desolado, Robert deja aparcada esa investigación sobre el origen de Demian, pero en el fondo intenta descubrir algo más. Y mientras el niño duerme, le destapa un poco el cuero cabelludo para ver si de verdad Demian es el niño del anticristo. Allí ve que verdaderamente lo es. Entonces sigue hablando con el fotógrafo y llegan a la conclusión que tiene que ser apuñalado con los 7 puñales de Megiddo para así poder matarle y que no llegue, digamos, a afianzarse en el poder este anticristo. Que no pueda resurgir, ¿no? ¿Qué pasa? Que la señora Baylock se entera que Robert se ha enterado que su hijo es el anticristo. Entonces, la encierra en el sótano. Supongo que ella, en un primer momento, quiere impedirlo, ¿no? Porque, hombre, en definitiva es su hijo. Es la mujer... estamos hablando de la señora Baylock, la niñera. Ah, perdón, la niñera, vale. Te recuerdo, bueno, entonces, que la madre más se que ha suicidado. Es verdad, tienes razón. Entonces, bueno, aunque suene raro, con más motivo, porque la niñera... Intenta evitarlo precisamente por eso. Es la sirviente total del anticristo. Del anticristo, eso es. Yo creo que te me has liado ahí un poquitín. Sí, sí, sí, me he ido por las ramas y me he tirado, como la señora del embajador. ¿Qué pasa? La señora Baylock ataca a Robert, el padre de Demian, y Robert muere apuñalado en esa lucha. La señora Baylock también fallece en estos momentos. ¿Qué pasa? Que Demian también intenta... Vamos, a Demian le intentan matar, si recuerdas la escena en la que el niño es llevado a la fuerza a una iglesia para ser asesinado. Ah, sí. Pero fue cuando Robert muere precisamente a manos de la señora Baylock. La tierna infancia de Demian se cierra estando en el funeral de sus padres, porque se hizo un funeral doble. Está de la mano del supuesto presidente de los Estados Unidos y a mí siempre me pone los pelos de punta ese giro de espalda con esa cara, esa mirada azul gélida de Demian y esa sonrisa. Y si te parece, pasamos ya a la adolescencia de Demian. Vamos allá. Que si Demian, en su etapa infantil, bueno, pues fue un niño difícil, vamos a dejarlo ahí, al llegar a la adolescencia se convirtió en algo insoportable. Bueno, bueno, pobrecito niño. Pobrecito no, si pobrecito era el anticristo, niño. Imaginaos al anticristo. Exactamente. Qué exagerados. Angelito. Angelito, angelito negro. Bueno, pues a ver, ¿cómo se comporta Demian en su etapa adolescente? Las primeras escenas de la segunda parte de la profecía se ve todavía que Demian es niño, se transcurre una semana después, en la cual un arqueólogo le pide a su amigo Michael Morgan que entregue una caja al que se convierte en el tutor del hijo de Thorne, es decir, Demian. En esa caja se revela que Demian es el anticristo y contiene también una advertencia y el modo de matar a este chico. ¿Qué pasa? Que el anticristo todo lo ve y sepulta vivos a estos dos en la cueva en la que se hace entrega de esta caja. 12 años tiene ya Demian en el transcurso de esta película, es decir, han transcurrido 7 de la primera parte a la segunda. Demian vive con su tío, es decir, este tutor legal, su tía y su primo al que está muy unido, su primo Marcus. Se lleva muy bien con todos, excepto con su tía, que digamos que tenía bastante recelo porque no, digamos que era como la familia menos rica de los Thorne. Así como estamos hablando de que el padre de Demian era un diplomático, a ver, no estamos hablando de una familia rural, hablando que iban a una academia militar estos dos muchachos, pero tenían menos recursos económicos. Entonces, digamos que la tía de Demian no miraba con buenos ojos a este sobrino. En esta película también se ve cómo Demian, digamos que intenta aliarse con su primo, intenta que su primo se una a él en esa alianza del mal. Hace que su tía muera atacada por un cuervo que la provoca primero una ceguera, sí, muy bien, la saca los ojos, y luego eso le provoca un ataque cardíaco. Y luego también hay una periodista que intenta investigar esas misterios en el entorno de Demian, ya que digamos que no era muy normal que todo el entorno familiar de ese diplomático muriese en esas circunstancias. En esta película, la verdad que yo la vi hace muchísimo tiempo, tampoco me llenó mucho. Sí te puedo decir que se ve también cómo le levantan el cuero cabelludo buscando ese número 666. Y también se ve cómo Demian mata a ese primo al que estaba muy unido porque este muchacho reniega completamente de lo que quiere Demian, de los planes que tiene Demian para los dos. Hubo un investigador también, este del que hemos hablado, que se llama el doctor Warren, que es el que encuentra en uno de los yacimientos arqueológicos que está realizando esa caja con las 7 dagas. Entonces, empieza a investigar quién es Demian y quiere también matarle. En esta película se ve también cómo Demian admite con orgullo ser el hijo del diablo. Incluso también intentó convencer a este arqueólogo para que se uniera a su causa. No lo consiguió, incluso consiguió que la periodista que estaba detrás de su pista matara con estas dagas al arqueólogo. Demian finalmente provoca un incendio con el fin de destruir no solo las dagas, sino todas las pistas que hay en su contra. Y pasamos a la madurez de Demian. Y supongo que ahora llegaremos a la fase en la que el hombre adulto ya ha adquirido prácticamente todo su poder y va haciendo de las suyas, claro. Así es. Demian se ha convertido en un político poderoso y un líder de una secta llamada Apóstoles, que intentan apoderarse del mundo. Hay una especie de contrasecta llamada Los Inocentes, y en esta película digamos que es la típica lucha del bien y del mal. Para mí, personalmente, el único atractivo que tiene esta película es Sam Neill. Que le vemos ahí muy, muy jovencito, sí. Cuando todavía no tenía toda la fama que le llegó tras El Piano. Sí, bueno, alguna más tiene aparte del piano, pero... Sí, pero digamos que esa fama mundial sí. Grande le llegó a raíz de protagonizar, ser uno de los protagonistas del piano. Yo ya te digo que personalmente para mí es el único atractivo que tiene, porque la verdad que no hace mal papel. Uh-huh. Y hay que decir también que, bueno, si te parece, decimos el final de Demian, uh-huh. Porque total, siempre que hablamos de Los Malos Queridos también decimos cuál es su final. Y además estamos hablando de una saga de películas que ya tienen sus años, que aunque la gente no las haya visto o haya visto una o dos, bueno, pues son ya fácilmente visibles. No, y se sabe la historia, sí. Perfectamente. Pues el final de Demian... O si quieres ser un poco ambigua, bueno, pues déjalo ahí más o menos. No, Helen va por todas. Vamos allá. A ver, siempre hemos dicho al final de Los Malos Queridos, yo creo que no va a ser esta una excepción. Y mucho menos con el anticristo. Sí, me quiero enterar. No lo sé. Bueno, serás embustero. No, de verdad. No, yo creo que no, que esta vez le puede la pasión cotilla al Duque Negro. Vamos allá. Pues fallece apuñalado por 3 puñales místicos, no de las 7 dagas de las que hemos hablado, sino 3 puñales místicos en un apasionante duelo con el Mesías, esa lucha del bien y el mal. Uh-huh. Y ese es el malo de Demian. Bueno, ese es el final de Demian. Pero no el final de las películas. No, porque antes hablabas de Demetria Moore. Sí, es que lo siento mucho. De la quinta mucho, profecía, protagonizada por Demi Moore. Y ahí supongo que, bueno, es rizar el rizo, ¿no? Sí, porque se supone que los protagonistas son una hija de Demi Moore y un hermano gemelo de la misma que intentan apoderarse del mundo y que este hermano, este hijo de Demian, quiere intentar parecerse a su padre. O sea, a ver, que me queda a mí claro, porque la quinta profecía yo creo que la vi hace un montón de años y ya no me acuerdo, no he vuelto a verla, pero es que Demi Moore tiene un hijo, eso está claro. Sí. Y ese hijo se supone que es, de nuevo, el anticristo, sí. ¿No? El problema está en que la película se titula La quinta profecía, pero si no me recuerdo mal, es la cuarta de la saga. Ya, pero igual lo de la quinta viene por otra cosa. Por la quinta generación. Por eso, que te lo explicarán pero en la película. Un chocho, un lío, vamos. Y luego también... Te quería hacer una pregunta, Helen. Dime. ¿De qué año es esta? ¿Lo tienes por ahí, la de Demi Moore? Pues no la tengo, pero... Voy a internet, bueno, perdona, que pensé que... Nada, lo no lo ahí. Tengo. Lo que sí tengo es que en el año 2006 hicieron un remake infumable que salió directamente en el videoclub, que precisamente la quisieron estrenar en cine. Ya te digo que fue tal fiasco que no llegó al cine, que la quisieron estrenar en el cine el 6/6/2006. La quinta profecía, no, la séptima profecía. No, es la de Demi Moore. La séptima profecía, pues, del año 1988. Ah, pues yo tengo aquí que es la quinta. Pues no, es la séptima. Pues mira. Así que todavía mucho más. Del año, ¿preguntabas, Duque Negro, el año? Sí, preguntaba el año. Del año 88. Me quería imaginar a Demi Moore en esa película. Pues con un mega cardado ochentero. Sí, sí. Pero ya te digo que este remake, vamos... Este yo no lo he visto. Dices el del 2006, sí. Que salió directamente en vídeo, ¿no? Pero no sé en Estados Unidos si se llegó a estrenar, pero vamos, que por las críticas que he leído, vamos, debe ser... La profecía del año 2006, yo he de decir que tampoco la he visto, sí que el niño que buscaron, pues, bueno, iba un poco en la onda del niño de la primera, sí, sí, de la original. Sí, querían que fuera precisamente un remake de la primera. Lo que pasa es que, bueno, pues hasta ahí podemos leer. Como los 3 que estamos aquí no la hemos visto, no. Pues tendremos que verla para poder opinar. Pero sí que parece, al menos, que eso lleva la misma línea que la primera, pero hay que verla, porque a veces, aunque se pretenda hacer un remake exacto, Pues hay algo más. El cine es lo que tiene. Depende del director, de los actores, de la química que haya entre los actores. También hay que decir que no porque una película salga directamente en DVD. No, eso a ya... A ver, yo hablo de lo que he leído, de las críticas que he leído. Como tú bien has dicho, yo personalmente no la he visto. Que igual luego la veo y te digo, joder, Patri, es un peliculón. ¿Sabes? Yo no me acuerdo. ¿Salió? ¿Seguro que salió directamente en Estados video? Unidos salió... Porque yo aquí tengo idea de que creo que se estrenó primero en cine. Yo te digo, en Estados Unidos salió directamente en DVD. Ajá, yo creo que... Tengo te, idea, tengo idea de que... Yo te hablo de lo que es en Estados Unidos. Y ya te digo que yo personalmente no la he visto. Bueno, pues ahí lo dejamos. Que los oyentes decidan. Quizá alguno de los que nos esté escuchando, o muchos la hayan visto, tengan buena opinión o no... Bueno, lo dejamos ahí en suspense. Lo que sí está claro es que Demian muere hasta cierto punto, porque es el anticristo. Eso nunca es. Se sabe cómo puede continuar la profecía. ¿En quién se puede reencarnar? Así es. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors? organización impulsora de discapacitados. Porque nos ayudas a crear puestos de trabajo. Porque ayudar a quien lo necesita tiene su recompensa. Porque los discapacitados no somos incapacitados. Si no tienes trabajo, llámanos. Si lo tienes, apóyanos. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Estamos aquí de nuevo, ya estamos de vuelta con vosotros aquí en la cripta y por fin ha llegado Lorenzo Arabia. Buenas noches. Buenas noches, Patricia Prida. ¿De qué vas a hablarnos hoy? Bueno, pues hace poquito hemos hablado de zombies, ¿no? Ajá. Como uno ya de los clásicos que, pues dentro de todo este circo de criaturas extrañas e infernales. Y bueno, pues otro de los grandes clásicos sería los vampiros. Y alguna vez sí que hemos hecho algún especial, pero especial sobre la figura de Drácula, ¿sí? El Drácula literario. Y yo hoy voy a quedarme con los vampiros, pero con los vampiros del folclore centroeuropeo. Vamos a conocer más de los vampiros. Y claro, sobre todo la pregunta sería, ¿acaso todas las historias de vampiros son solo materia de pesadillas o de películas de terror? Pues bueno, parecen existir pruebas de que el miedo a los vampiros es hoy tan real como lo ha sido siempre. A primera vista, la creencia en vampiros parece ser la más descabellada de todas las supersticiones. Los fantasmas e incluso los hombres lobos parecen relativamente racionales comparados con la idea de unos cadáveres que abandonan sus ataúdes por la noche para chupar la sangre de los vivos. Sin embargo, las leyendas en torno al vampirismo han persistido desde tiempos inmemoriales y todavía hay quien las sustenta hoy. El problema que rodea las leyendas y creencias relacionadas con los vampiros estriba en separar la fantasía. Para algunos eso es todo lo que hay en ellas de la verdad. A una persona racional se le puede disculpar el que contemple la búsqueda de vampiros auténticos con un escepticismo más que considerable, puesto que ¿cómo pueden existir semejantes criaturas? ¿No serán tan solo fruto de la imaginación? No obstante, hay noticias de que en la Europa Oriental en el siglo XVIII el vampirismo había alcanzado unas proporciones casi epidémicas. La documentación al respecto es tan detallada y entre los testigos figuran personas tan dignas de crédito como, por ejemplo, clérigos y médicos, que parece imposible que todas ellas estuvieran equivocadas. Sin embargo, el escepticismo puede alegar aquí que cabe que los clérigos del siglo XVIII hubieran dicho la verdad, sí, tal como la veían ellos, pero que esta verdad se hubiera visto lamentablemente mezclada con el miedo, la superstición y la ignorancia. Y antes de relegar a los vampiros a la categoría de reliquias del oscurantismo, tal vez deberíamos considerar la moderna controversia sobre lo que constituye el estado de la muerte. Si con los equipos técnicos más avanzados a nuestra disposición todavía no podemos ponernos de acuerdo en cuanto al momento preciso de la muerte, tal vez no convenga pasar por alto estas noticias sobre los vampiros que nos llegan con una antigüedad de 200 años. Pues según los informes de que se dispone, Austria, Hungría, Yugoslavia y Rumanía, que estaba entonces dividida en los tres estados separados de Valaquia, Moldavia y Transilvania, se vieron particularmente infectadas por el vampirismo en los siglos XVI, XVII y XVIII. Este constituyó un problema que implicó a centenares de testigos oculares pertenecientes a todas las capas de la sociedad. Un cirujano, llamado para investigar una serie de casos, escribió: «El vampirismo se propagó como una pestilencia a través de Eslavia y Valaquia, causando numerosas muertes y trastornando todo el país con el temor a los misteriosos visitantes contra los cuales nadie podía sentirse seguro. La mayoría de los casos descritos en estas regiones y en dicha época representaban rasgos comunes. Un relato clásico en el que se cita a una delegación que salió de Belgrado en 1732 para investigar el caso del supuesto vampiro que al parecer atacaba sistemáticamente a los miembros de una familia en una aldea remota. Cuando los funcionarios investigadores llegaron allí, entre ellos figuraban hombres de tanta importancia como el fiscal público, se les dijo que un aldeano que había fallecido 3 años antes había regresado como vampiro para aterrorizar a su propia familia. Había matado ya a 3 sobrinas y un sobrino desangrándolos por completo, y hubiera dado muerte a su 5ª víctima, otra sobrina, bellísima ella, decían, de no haber sido interrumpido en su tarea y obligado a huir en las tinieblas de la noche». Bien, por los delegados oficiales y los supervivientes de la aterrorizada familia se reunieron alrededor del vampiro al caer la oscuridad. Cuando abrieron el ataúd, encontraron lo que, según todas las apariencias exteriores, era un hombre dormido, o tal vez inconsciente. Debiera haberse descompuesto mucho tiempo atrás, pero lo cierto es que parecía tan rebosante de salud como cualquiera de los que lo contemplaban en su tumba. Tenía los cabellos y las uñas largas, los ojos entreabiertos y su corazón todavía latía, decían. De acuerdo con la norma tradicional, el corazón del no muerto fue atravesado por una barra de hierro aguzada en un extremo. Brotó de esta una mezcla horrible de líquido blanco y de lo que parecía ser sangre fresca, pero era preciso terminar el trabajo y, por tanto, cortaron su cabeza con un hacha y sepultaron aquellos restos macabros en una fosa llena de cal viva. Bien, según otra historia de vampiros, ambientada en el mismo lugar y en la misma época, un joven soldado húngaro que se alojó en una aldea de la localidad, se sintió trastornado ante la reacción de la familia propietaria de la misma, cuando una noche, durante la cena, llegó un anciano y se sentó a comer con ellos. Tocó el hombro del granjero y toda la familia dio muestras del más vivo horror. Al día siguiente explicaron al soldado los motivos de esta actitud. Dijeron que durante aquella noche el granjero había muerto a causa, según ellos, del anciano que le había rozado. Este anciano en cuestión era el padre del granjero y llevaba más de 10 años muerto. La desconsolada familia insistió en que no se trataba de un mero fantasma, sino de un vampiro. Impresionado por lo que había visto y oído, el soldado explicó el caso al jefe de su regimiento, el cual ordenó que se abrieran la tumba del anciano. Bien, el siniestro visitante de la noche anterior yacía allí como si acabara de morir, pero sus venas, al igual que en el caso anterior, contenían sangre como la de un hombre vivo. También, como en el caso anterior, le fue cortada la cabeza y se dejó que su cadáver se desangrara y descansara, esta vez sí que para siempre. Bien, aunque la lucha contra el vampirismo variaba en ciertos detalles según los lugares, también era drástica y no podía ser realizada por personas medrosas. La técnica favorita consistía en clavar una estaca de madera o de hierro en el corazón del supuesto vampiro, método también utilizado en Gran Bretaña para impedir que los espectros de los suicidas vagaran por la noche. Con frecuencia, el vampiro así tratado despedía un hedor repugnante, cosa que nada tiene de sorprendente, y en un caso se describió un cadáver que se hinchó como una gran sanguijuela a punto de reventar. Bien, los procesos normales de descomposición, con los que muchos lectores modernos distan de estar familiarizados, justificarían a la vez el olor insoportable y esta hinchazón grotesca, pero los campesinos supersticiosos, aterrorizados como estaban, no se detenían a considerar este hecho cuando se trataba de eliminar por medios expeditivos al vampiro. Otro informe manifiesta que brotaba en cantidad una sangre fresca y de color escarlata por la nariz, la boca y cierta parte del cuerpo que la decencia impide nombrar. Sin embargo, los que están familiarizados con los efectos físicos de la muerte enfermeras, personal de las empresas funerarias y verdugos, entre otros, pues saben perfectamente que estas emisiones no son raras cuando se relajan los músculos después de la muerte, tanto antes de que se instaure el rigor mortis como al dejar este de ejercer sus efectos. Con muy raras excepciones, los cadáveres se descomponen, pero no todos los cadáveres no descompuestos son vampiros. Existen, sin embargo, detalles curiosos que parecen indicar que ciertos relatos referentes a los vampiros señalan hechos anormales y que merece la pena investigar. Se ha dicho que uno de los no muertos lloró y gritó con rabia cuando le fue clavada la estaca. Esto hubiera sido ciertamente notable de haber estado el hombre verdaderamente muerto, pero no resultaría tan extraño si hubiera estado enterrado vivo, aunque todo pareciera indicar su muerte, es decir, en este estado de catalepsia que también describió Poe. Y parece ser que algunas de estas historias han exagerado el tiempo que llevaba el vampiro muerto y enterrado, como veremos seguidamente. En 1746, el monje francés Don Calmet, una de las primeras autoridades en vampirismo, trató de mantener una actitud objetiva en su búsqueda de la verdad. Y esta verdad no siempre resulta fácil de discernir bajo el peso de numerosas supersticiones y de unos relatos más que confusos por parte de los testigos. No obstante, se vio obligado a admitir. Se nos dice que los muertos vuelven desde sus tumbas, que se les oye hablar, que caminan, que atacan a hombres y animales cuya sangre arrebatan, haciéndoles enfermar y causando finalmente su muerte. Y la gente no puede librarse de ellos hasta que exhuman los cadáveres y atraviesan sus cuerpos con una estaca bien aguzada, o les cortan la cabeza, les arrancan el corazón o queman los cadáveres hasta reducirlos a ceniza. Parece imposible no suscribir la creencia predominante sobre la cual estas apariciones proceden en realidad de sus tumbas. Con todo, no es esta una afirmación que soporte un examen minucioso, ¿eh? El relato de Don Calmet, como hemos visto, no es el de un testigo ocular, y su susceptibilidad ante la creencia predominante de su época hubiera podido convertirle en un cazador de brujas, un nazi o cualquier otro tipo de fanático sin la menor exigencia intelectual. Sin embargo, el gran filósofo francés Jean-Jacques Rousseau fue mucho más allá al afirmar audazmente: si hubo alguna vez en el mundo un hecho garantizado y probado, es el de los vampiros, no falta nada. Informes oficiales, testimonios de personas de alta categoría, de cirujanos, de religiosos y de jueces. Las pruebas judiciales son abrumadoras. Con todo el debido respeto a un gran hombre, Rousseau muestra mayor fe en las personas de alta categoría que en los vampiros. Y no es verdad, al menos en su declaración, que no falte nada. Ciertamente abundan las pruebas a favor, pero Rousseau no podía tratar con tanta ligereza el tema del vampirismo. El clérigo británico Montag Summers, autor de textos sobre ocultismo, erró por el otro extremo, el del escepticismo, al asegurar que en Rumanía encontramos reunidas alrededor del vampiro casi todas las creencias y supersticiones que prevalecen en toda la Europa oriental. Pero a finales del siglo XX se encuentran todavía personas que creen en los vampiros como seres reales y sobrenaturales. El reverendo Neil Smith, conocido exorcista de Hampstead, en Londres, cree que incluso en la populosa ciudad, capital, existen vampiros. Según él, son mitad animal y mitad ser humano, y absolutamente malignos. Descarta la idea de que los ataques de los vampiros sean todos frutos de la mente de la supuesta víctima y cita lo que para él constituye una prueba indiscutible de su existencia, pues asegura haber intervenido personalmente en varios casos de vampirismo. Una víctima le llegó a enseñar las marcas en sus muñecas que aparecían la noche en que le era extraída sangre, marcas casi iguales que las realizadas por los arañazos de un animal. Niega con vehemencia que estas marcas pudieran haber sido infligidas por la misma víctima, y cita otro ejemplo de un hombre en Sudamérica que presentaba un fenómeno similar, como si un animal hubiera atacado y chupado la sangre. desde luego, no solo los vampiros atacan a los seres humanos. A juzgar por un número creciente de pruebas, también lo harían los poltergeist, los humanoides y otros fenómenos semejantes. Tal vez los vampiros sean reales en el sentido de que proceden de otro tiempo, lugar, de otra dimensión. Tal vez sean en parte carne y en parte materialización. Sabemos tan poco acerca de lo paranormal que literalmente cualquier cosa puede resultar posible. No obstante, unos cuantos rasgos característicos relacionados con la sed de sangre que anima al vampiro pueden aclarar algunos puntos. Desde tiempos inmemoriales, el consumo ritual de sangre ha sido, en todo sacrificio, el elemento vital para conseguir energías y propiciar a los dioses. Parece que un ser vivo debe tener sangre, y la mente primitiva establecía una ecuación según la cual a más sangre correspondía más vitalidad. Los aztecas vertían sangre humana en las bocas de sus ídolos para apaciguarlos, en tanto que los rajas indios bebían sangre de las cabezas recién decapitadas a fin de hacerse con fuerzas superiores. Los antiguos chinos se comían los cerebros de los muertos más reverenciados para obtener sabiduría, y en la misma época vigilaban el cadáver antes de darle sepultura para evitar que un perro o un gato se aproximara a él y lo mordiera, cosa que, según ellos creían, convertiría a este difunto, como no, en vampiro. Bien, los romanos, pese a sus excesos en otros aspectos, se horrorizaban al oír las historias, según las cuales los cristianos, como parte de su culto, comían carne y bebían sangre. De hecho, parece probable que una ínfima minoría de los primitivos cristianos, al confundir la naturaleza simbólica de la comunión con el pan y el vino, hubiesen recurrido al canibalismo. Pero beber sangre, por más que pueda antojársenos un acto repulsivo, es algo muy diferente del vampirismo sobrenatural y, sobre todo, parece hallarse a años luz de nuestro ilustrado mundo moderno. Con todo, en fecha tan reciente como 1973 y en un escenario absolutamente insólito para tales manifestaciones, el temor atávico al vampiro provocó la muerte de un hombre. Y sí, la fecha es bien reciente, tanto como 1973, y el hecho sucedió en Stoke-on-Trent, en Staffordshire, Inglaterra, en el corazón del distrito de las cerámicas, una localidad en otro tiempo pródiga en actividades comerciales y escándalos de nuevos ricos, pero que actualmente se distingue tan solo por una grandeza decadente y una sensación de inútil despilfarro. Por consiguiente, la hilera de lóbregas casas de estilo gótico, conocidas como The Villas, no parece fuera de lugar en este paisaje melancólico, pero lo que sucedió en la casa número 3 no puede considerarse en absoluto como un hecho natural. En este número 3 de The Villas vivía Demetrius Mikura, que murió allí en circunstancias tan extrañas como espeluznantes. Poco se sabía acerca del difunto, excepto que era un inmigrante polaco que había llegado a aquella región 25 años antes y que desde entonces había trabajado allí. Un buen día no compareció en su puesto de trabajo y nadie le vio durante varios días. Preocupados, los vecinos avisaron a la policía. John Pye, un policía joven e inteligente, realizó una investigación. Al parecer, Mikura sentía una extraña aversión a la electricidad, ya que en su habitación habían sido eliminadas todas las bombillas. Utilizando su linterna de bolsillo, John Pye examinó el lugar. En el suelo había periódicos esparcidos por doquier, así como una vieja sartén debajo de la cama en la que yacía el muerto, semidescubierto por un montón de ropas viejas y mantas deshilachadas. Completamente vestido, con una mano debajo de la cabeza y la otra reposando sobre su cintura, daba la impresión de estar durmiendo, excepto por el hecho de que su boca estaba completamente abierta, lo que confería a su rostro toda una auténtica expresión de horror. Bien, el informe del forense indicó que este hombre se había asfixiado al atragantarse con una cebolla en vinagreta. Por otra parte, no tiene nada de raro que la policía y los vecinos encuentren muertas a personas solitarias, algo excéntricas, que viven en un ambiente misérrimo. Bien, el incidente hubiera podido pasar prácticamente desapercibido de no haber intrigado a John Pye un par de detalles en aquella habitación caótica. Detalles que ni siquiera valía la pena mencionar en los primeros momentos, porque no parecían guardar relación alguna con el fallecimiento del desdichado. En primer lugar, la habitación había sido generosamente espolvoreada de sal. Entre las piernas de mi cura había una bolsa llena de este producto y otra detrás de su nuca. Había también sal mezclada con orina en varios recipientes distribuidos por toda la habitación y un cuenco colocado boca abajo sobre la repisa de la ventana ocultaba una mezcla de excrementos, y os podéis imaginar, cómo no, de ajo. Estos curiosos y desagradables detalles recordaron a Pye algo que había oído o leído en alguna parte, y de pronto se le ocurrió lo que podía significar. Fue a la biblioteca y consultó la historia natural del vampiro de Anthony Master. Sus sospechas se vieron confirmadas. La sal, la orina y el ajo constituían los elementos de un ritual antiquísimo para protegerse contra los vampiros. Persuadió al juez de instrucción para que se examinara de nuevo la cebolla en vinagreta, y resultó que, como John Pye había sospechado, se trataba en realidad no de una cebolla en vinagreta, sino de un diente de ajo. Mi cura debía de haber sufrido terribles agonías de horror en su habitación, tan aterrorizado por los vampiros que llegaba incluso a dormir con un diente de ajo en la boca. Y fue este dispositivo protector lo que finalmente le causó la muerte por asfixia. La obsesión, especialmente entre las personas solitarias, adoptan formas diversas, y es evidente que este hombre padecía la obsesión de los vampiros. Procedía de la Europa oriental, recordemos, donde el miedo a los no muertos todavía es corriente. Vivía solo, y bien cabe la posibilidad de que su mente estuviera algo desequilibrada. Pero aunque nadie sabrá nunca si estas abominables criaturas fueron alucinaciones o proyecciones de su mente, o bien la fantasía de un enfermo, el terror que inspiraban era real. Por tanto, no es erróneo decir que finalmente fueron los vampiros quienes acabaron con mi cura. La cripta de cine presenta... Nadie declaró la muerte de Jerusalén Sloan la mañana del 6 de febrero. Nadie sabía que lo estaba. De un extremo a otro del pueblo, sin saber nada de su muerte, la gente se dirigía a sus trabajos ignorantes de lo que había sucedido. Ver Salem Sloan es como mirar tu infancia a través de un fino cristal de hielo. Borroso y profundo, pero en realidad todo está igual. El misterio de Salem Slot, de Stephen King, novela publicada en 1975. Ben Mears había entrado en la casa de los Marsden. Quizás había sido el único en entrar allí. Lo había hecho 20 años atrás, por una apuesta infantil, y lo que vio entonces aún poblaba sus pesadillas. Consagrado, había vuelto a Salem Slot para exorcizar sus fantasmas. Porque Salem Slot era un pueblo tranquilo y adormilado, donde nunca pasaba nada extraordinario, excepto la vieja tragedia de la casa de los Marsden. Y sus fantasmas estaban desapareciendo, porque no pasaba nada. Hasta que empezó a pasar. Hasta que apareció el perro muerto, colgado de la verja del cementerio. Hasta que el misterioso hombre delgado, calvo y frío, que no empleaba luz eléctrica, se instaló en la casa de los Marsden e hizo que le dejaran aquella caja en el sótano. Una caja con demasiados candados, por muy valioso que fuera el antiquísimo aparador que según la factura contenía. Demasiados candados y una tensión que se mascaba, un terror que cubría de sudor frío. Y los niños empezaron a desaparecer. Los animales morían desangrados y la onda expansiva del horror vació el pueblo y se los dejó a ellos. Quienesquiera que fueran, ellos. Dad. Hola, Chloe. ¿Dónde has estado, cojita? Ya no cojeo, Chloe. ¿Por qué no? Porque soy diferente. No, tú siempre fuiste diferente, Dad. ¿A dónde vas? A ver a Ruth Crockett. Ah, hazte un favor. No te metas en líos. No te acerques a ellos. Esa zorra no merece la pena. Necesito comida, Chloe. ¿Para Ruth? No sé de qué demonios me hablas, Dad. Si estás furioso con alguien, debería ser con Larry Crockett. Mike y yo siempre fuimos buenos contigo. Sobre todo Mike. Dad. El misterio de Salem Slot. Una aproximación a una antigua fascinación. Por Juan Antonio Pedrero Santos. Desde que en 1974 el escritor estadounidense Stephen King publicara Carrie, su primera novela, cuya adaptación fue llevada al cine por Brian De Palma en 1976, ha conseguido convertirse en uno de los novelistas modernos más famosos del mundo. Especializado en literatura de temática fantástica, cada nueva novela es un superventas asegurado y un futuro guión de cine. El nombre de Stephen King en el cartel de una película o en los créditos de una serie de televisión es un reclamo para el público solo comparable al de Steven Spielberg, con las repercusiones económicas que esto supone. Publicada en 1975, Salem Slot, su segunda novela, y cuyo título inicial en su edición en España fue La hora del vampiro, cambiándose en posteriores ediciones por El misterio de Salem Slot, no tardó en convertirse en un posible proyecto cinematográfico. Para los que no conozcan ni la novela ni la miniserie, podemos decir que la historia que cuenta podría resumirse en lo siguiente, a modo de sinopsis. Un escritor vuelve al pequeño pueblo donde creció para escribir una novela sobre una tenebrosa mansión abandonada, la Casa de los Marsden. De ella se dice que en el pasado ocurrieron hechos terribles. La casa es habitada por un anticuario que acaba de instalar su negocio en el pueblo. Mientras esperan la llegada del misterioso socio del mismo, un niño del pueblo desaparece misteriosamente y una extraña anemia comienza a hacer estragos entre los vecinos. Entonces yo le traje. Dios. ¡Estás muerta, Mike! ¡Estás muerto, Mike! ¡Estás muerto, muerto! ¡Eres un monstruo, una pesadilla! ¡No! ¡Eso es imposible! ¡Vete, Mike! ¡Vete! El año 1979 fue una buena cosecha, al menos en cantidad, para el cine de vampiros, recuperándose al Príncipe de las Tinieblas con Drácula, de John Badham, y Nosferatu, el vampiro de la noche, de Werner Herzog. Ante esta enésima revisitación del mundo vampírico, Warner Bros. Pensó en un primer momento en Josh Romero para la dirección de la versión cinematográfica. Este acababa de realizar Zombie, Dawn of the Dead, secuela de La noche de los muertos vivientes de 1968. Pero finalmente se decidió enfocar el proyecto como una miniserie televisiva, encargándose la dirección al todavía no establecido en la industria Top Hopper. Como anécdota y seguro homenaje a este inicio del proyecto, hay que citar el guiño existente en una escena de la película que cierra la hasta entonces trilogía zombie, El día de los muertos. Josh Romero hace ojear a Bub, el zombi domesticado, un ejemplar de la novela Salem Slot, en el momento en que éste imita el gesto de la lectura. Emitida inicialmente en televisión con una duración en torno a los 183 minutos y dividida en 4 capítulos, más tarde se montó una versión para su estreno en salas de cine en Europa con una duración de unos 112 minutos. Salem Slot, The Movie. Este montaje de inferior duración para salas de cine prescindía, lógicamente, de muchas escenas emitidas en televisión. En España se estrenó esta nueva versión con el engañoso título de Fantasma 2, como recurso para el aprovechamiento del éxito que tuvo la sugestiva e inquietante Fantasma, de Don Coscarelli. En España, en aquellos primeros años 80, solo existían 2 canales de televisión. En algunas zonas, 1. Esto, junto con una oferta y tecnología audiovisual infinitamente menor que la actual, hacía que toda la población viera lo mismo. De ahí que los programas estrella, o con un interés mayor a la media, quedaran registrados en la retina de generaciones enteras. Diversas escenas de Salem Slot han quedado para siempre en la memoria de niños y adolescentes de aquellos años, por ser los más expuestos a percibir su impacto y los más interesados en su temática. Estamos hablando de la escena del niño vampiro flotando entre la niebla tras el cristal de la ventana y golpeando con las uñas el mismo, pidiéndole a su amigo que le abra, así como todas las apariciones de Barlow y, en general, todas las apariciones de vampiros. Los vampiros aquí aportan una estética novedosa y, digamos, impactante para cualquier espectador de una cultura vampírico-cinematográfica media de la época. Ojos amarillos con pupilas felinas, colmillos curvados y más puntiagudos de lo habitual en la morfología vampírica típica. Un color de piel azulado de lo más sugerente. ¿Para qué voy a dormir? ¿Qué quieres? Abre la ventana, Mar. Vamos. Abre la ventana. Entra ahí por otra. ¡Te mata! El personaje de Barlow es aquí directamente una adaptación estética del conde Orlok, que fuera interpretado por Max Schreck en Nosferatu, el vampiro, en 1922 y dirigida por Murnau. Igualmente perturbador, pero con un matiz más salvaje, es interpretado por un prolífico actor televisivo, el nacido austriaco Reginald Alder, cuya aparición más famosa en el cine, aparte de la de dar vida a Barlow, fue la del papel de asesino en El hombre que sabía demasiado, de Alfred Hitchcock, así como encarnar, curiosamente, al némesis del rey de los vampiros, Van Helsing, en la versión porno de la inmortal novela de Bram Stoker, Drácula Chupa, de 1978, bajo el seudónimo de Detlef Van Berg. La materialización física de Barlow en la miniserie original, tal y como la hemos descrito, está sin duda muy lejana de la descripción que se hace del personaje en la novela, donde se le define de forma muy diferente. El rostro era taciturno y de pómulos salientes. El pelo blanco estaba veteado de mechones grises. El tipo se lo había apartado de la frente alta y cerúlea con un gesto de concertista maricón. Sin embargo, el remake de la miniserie de Hopper, realizado en 2004, recrea una descripción de Barlow, el actor Rutger Hauer en este caso, más cercana a la de Stephen King en la novela, aunque sin duda sea menos efectista, aterradora y sugerente que la de Hopper. El Barlow de Top Hopper no abre la boca para hablar, se entiende. La utiliza solo para morder. Mientras que en la novela se le atribuye un acento francés o centroeuropeo, e incluso escribe cartas con una escritura elegante. En el remake moderno es igualmente locuaz, y sin duda aparenta por su aspecto ser una persona cultivada, no el monstruo pavoroso que nos muestra Hopper. ¿Has venido a matar a los vampiros? Un amigo murió anoche. Uno de ellos intentó matarme. Ese era Richard Streicher en su coche. Se le debía, así que debe ser el perro guardián. El vampiro se llama Barlow. Es el socio que nadie ha visto. No eres el único que habla de vampiros. ¿Quién más? Un profesor y un médico. ¿Estás bien? Es esa casa. Un escritor amigo mío pasó una noche horrible en ella cuando era niño. ¿Ben Mies? ¿Le conoces? Conozco la historia. ¿También has traído una estaca? Ya, muy guay. Pero no creo que funcione. No creas todo lo que... En 1987 se realizó una supuesta secuela, ya para cines, Regreso a Salem Slot, dirigida por Larry Cohen. Supuesta secuela que no tiene nada que ver con la cinta de Top Hopper y que no merece más interés que su mención. En España fue emitida directamente por televisión sin estreno en salas. El remake de la miniserie, filmado enteramente en Australia, fue estrenado en 2004 en la televisión americana, igualmente en formato de miniserie y con el mismo título y protagonizado por Ron Lowe, Rutger Hauer, James Cromwell y Donald Sutherland, y dirigida por Michael Salomón, director danés afincado en Hollywood y director de fotografía de algunas muestras famosas del fantástico de los últimos años, como son Abyss, de James Cameron, y Aracnofobia, de Frank Marshall. Listen to them. Children of the night. What music they make. Pues ponemos el broche de oro en la despedida de este capítulo 375 de Proyecto Terror, querido Duque Negro. Querida bruja. Bueno, hemos de decir que Helen de Ripa ha tenido que retirarse a sus aposentos y que, por supuesto, estará con nosotros la próxima semana, al igual que el Duque Negro. Pues sí, nos vais a librar. Que estará aquí de cuerpo presente. Helen quizá esté enlatada, pero el Duque Negro de cuerpo presente. Y que nada, que estupendamente, que lo hemos pasado pues muy bien, como pues sí, suele ocurrir en la cripta. Efectivamente, como siempre que venimos aquí. Claro que sí. Así que les deseamos a todos ustedes, señores oyentes, que descansen en paz hasta que llegue el alba. Y por supuesto que muchísimas gracias por estar ahí. Ya sabéis que nada, en poquitas horas, mañana, por la mañana, por la tarde, por la noche, bueno, enseguida subimos el podcast para que entréis en nuestro blog o en nuestro Facebook y os lo descarguéis para escucharlo cuando deseéis. En fin, para que lo metáis en el MP3, en el iPod, metedlo donde queráis. Lo dicho, y nos vamos con Blue Tangle. Pues sí, The Children of the Night, que decía Bela Lugosi. Bela Lugosi, así nos hemos despedido siempre. Bela siempre nos acompaña en la despedida. Y ahora nos vamos, eso, musicalmente hablando, hasta Alemania con este grupo que gusta tanto en la cripta, yo creo. Pues sí, sí, sí, otro que tiene una discografía extensa y que no para de sacar discos como churros. Porque trabajan muchísimo. Bueno, Duque Negro. Bueno, querida bruja. También, descansa en paz. Yo voy a hacer también lo propio, pero primero, ya lo sabéis, hay que desmaquillarse. Queridos, queridas, hasta la próxima semana.